Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Bienvenidos terrícolas a la hora del terror, capítulo número 270, people. Sí, hoy tenemos invitados en el estudio, pero de ahí les vamos a contar, porque primero te voy a contar que nos puedes escuchar a través de la Speedway Radio de Ciudad de México en la www.speedwayradio.com.mx, que también sale en Estados Unidos y en algunas zonas ahí de Tennessee. Asalto Mata de Zaragoza, España, en la www.asaltomataradiorock.com. Y por último, en la Front Row Radio de Ciudad de México, pinche cabrones, en la frontrowradio.net. Sí, oye, acá tenemos en el estudio, ya nos están grabando. Vamos a darle la bienvenida a Branco Toro, que es el dueño y el Führer de este portal que se llama Creando Escena, el cual nos va a contar todo lo que está haciendo. Él se hace llamar Brank String. Oiga, bienvenido, un aplauso. ¿Por qué Branco String? Bueno, fue un seudónimo que Vladimir, un muy buen amigo mío, me entregó cuando fue parte de su banda. Ya. Él decidió que ese iba a ser mi nombre. Así que lo conservé en cariño a él, por supuesto. ¿Y tú lo asumiste así sin ningún problema? Sí, vamos, que la invitación a su Side Club era, no sé, igual para mí era algo importante, así que me lo propuso y yo inmediatamente lo cogí con cariño. Así que un saludo a él, a Vladimir, Vladimoch. Sí, Vladimoch. Aguante ahí, Toque de Queda, una buena banda, una de mis bandas favoritas de la vida. ¿Una de tus bandas favoritas? Sí. Bueno, cuéntame un poco de qué es lo que es Creando Escena. Cuéntale a los amigos, véndelo. Ahora en este momento tú vendes el programa. Ya, gracias. Mira, Creando Escena nace desde la necesidad de mostrar el trabajo que hay en la música chilena, pero más underground. Ya. ¿Por qué underground? Porque no tiene quizás el público masivo del que uno está acostumbrado en los medios, lo que te ponen en la tele, ¿cierto? Y en las radios oficiales, entre comillas. Entonces, creo que hay tantas bandas buenas chilenas, son tantas las bandas buenas chilenas que suenan muy bien y que además tienen buenos espectáculos en vivo, que es una forma de acercarlo al ciudadano que no tiene pero nada de conocimiento de rock. Entonces, la idea es que se sorprenda con el buen trabajo que hay detrás de la música chilena y se motiva a ir a una tocata, que después de con este encierro, ¿cierto?, que hemos estado todos, me imagino que van a ir a las tocatas. ¿Cómo no van a ir a los espectáculos? Ya. Claro, cuando venga Metallica. Claro, cuando suene, no sé, Fulcra, o cuando suene Comdas o Messier 111, que las bandas, que la gente quiera ir a verlos, porque los shows que ellos hacen en vivo son buenos y uno se los pierde simplemente porque no tienen quizá el medio masivo tradicional de publicidad. No, uno está acostumbrado a ver otro tipo de música, cosas más pop, y básicamente la gente consume lo que le dan. Entonces no es justo para la gente que solamente le den de consumir eso, siendo que hay música nacional tan buena que deben escucharla, deben sorprenderse. Hay bandas que uno la acompaña, Javier Amena, uh-huh. Ella misma dice que ella, gracias a las nuevas plataformas como Spotify y todas las plataformas, ella se dio a conocer por su trabajo. Entonces yo creo que hay más bandas que también son muy buenas y que sí hacen un buen trabajo de publicidad y que hacen buenos shows en vivo, sin lugar a dudas les va a ir bien. Así que eso yo creo va a sumar con un grano de arena a que la música nacional sea fuerte, sea de calidad. O sea, ¿cómo se te ocurrió? Si un día estás ahí en la casa aburrido, tirándote la boliviana, y dijiste, mira, estudié audiovisual un rato. Tú eres audiovisualista. Tú sí. Me contaste que habías estudiado un tiempo audiovisual. ¿Y cómo nació? Porque podría haberte ido para el lado del documental o para el lado de, no sé, fotografía o whatever. ¿Cómo bueno, fue esta idea? Básicamente fue que hace tiempo que ya iba a ver bandas de amigos, ¿cierto? Bandas de amigas que me invitaban a su show. Y yo, claro, iba. O ¿cómo no iba a ir si me estaban invitando? Entonces ya asistía. Y me daba cuenta que el show que hacían era tan bueno y no había mucho público, entonces yo estaban los primos, los familiares, entonces igual era como incómodo, ¿cachai? La tía, la abuelita. Sí, para mí, yo me sentí incómodo, entonces decía, pero ¿por qué pasa? ¿Y por qué si son tan buenos? Y dije, no, ya, ellos necesitan alguna vitrina extra, entonces yo quizás quise, con estos puntos del audiovisual, cierto que estaba perdido hace tiempo, quizás dije, con mi teléfono, yo he visto youtubers que narran cosas súper triviales, cosas que ya un viaje ya es bonito, entonces a mí me gusta ir a las tocatas y creo que con mi teléfono podía quizás demostrar algo, así como motivar a más personas. Y así empezó, entonces ya hice Soldier's Wings, tocaba ese día, y me invitaron y dije, ya lo voy a grabar, les voy a dar una sorpresa. Fue como, porque una banda amiga, Soldier's Wings, saludos a Seba. Saludos, Soldier's Wings, ¿ah? Sí, grande Soldier's Wings. Auspiciador oficial, Soldier's Wings. Entonces, quise hacer una sorpresa, de hecho le pregunté, oye, ¿te parece un video? Pero es súper no, amateur, porque lo grabé todo con el teléfono, el audio reventadísimo. Así que le pregunté igual, pues. Entonces me dijo, sí, ni un problema, y después salió solo, se fue dando a poco, empecé. ¿Era un teléfono como esos Nokia antiguos? Sí, sí, no, bueno, era como eso, era como esas cámaras reflexas. Esa con cámara reflex. No, era un teléfono decir la marca, pero empieza con X. Y termina en Xiaomi, así que. Xiaomi. Sí, no, estos chinos tienen la cagada. Pero bueno, si no es culiado. Bueno, oye, vamos a chequear la primera banda que tú me trajiste, porque yo te dije, ya, vamos a. ¿Cómo se llama? Hablar de algunas bandas, tú me las vas a presentar. Y tú escogiste una que se llama Revolver con la canción Silente. Cuéntame un poco de Revolver. Bueno, Revolver es una banda de hard rock que mezcla los sonidos más de los 80 y los 90. Entonces ahí tú te vas a encontrar con sonidos muy familiares a los de Soundgarden, a los de Pearl Jam, hasta Guns N' Roses, ¿cierto? Nomás para la gente que recién se está acercando al rock. Yo sé que si digo Guns N' Roses me van a decir, ah, tremenda referencia, pero recuerden que esto está destinado a esa gente a la que no sabe nada. Esa es su referencia máxima, Guns N' Roses, mira la referencia máxima. Imagínate la ignorancia que está esa persona, ayudémosla. Ayudemos a esa persona. Claro, demostrémosle música chilena. Entonces, Revolver tiene sonidos que para uno ya es familiar, entonces uno lo va a escuchar y va a ser agradable al oído, entonces lo va a escuchar, no te vas a dar ni cuenta, vaya a mirar el teléfono y ya te escuchaste un minuto, pasó rapidito. Y eso es buena banda, de hecho el último video que hice fue para ellos, porque cuando fueron miembros nuevamente se incorporaron a este tema del grupo de Facebook, a la comunidad Panda de Rock Chile. Ya. Ahí ellos presentaron su canción, que se llama Silente, en formato de Spotify, que la canción con batería, con guitarra y todo. Entonces yo la escuché y me acuerdo que iba en la calle esta de Vicuña Maquena y había un incendio, ¿cachai? Y justo iba escuchando el playlist que se llama Creando Escena, el playlist oficial de Spotify. Y justo iba escuchando a Revolver y la canción era como justo la escena, ¿cachai? Entonces les dije, oye, cabros, pasó esto, miren, les mandé la historia de Instagram y se me ocurrió quizás hacer un formato distinto, como estamos en la cuarentena y su comuna no estaba en cuarentena, así que dije, ya, vamos a hacer un video rapidito, formato Unplugged. Y ese fue el que hiciste en Unplugged, que subiste a... Porque ellos también tienen un video formato normal, como sí, ellos tienen siempre en sus redes sociales oficiales, si tú quieres conocer a Revolver. Tú simplemente lo pones en YouTube, ¿cierto? De hecho ahí está su video oficial en YouTube. Suscríbete, recuerda que si, bueno, quieres ayudar a un compatriota, digámoslo de esa forma. Si tú te suscribes a su canal, va a llegar a los 1000 suscriptores fácil en un par de días y ya va a empezar a ganar plata por su trabajo, así que no creo que sea tan difícil suscribirse para... No, pues para nada. Ayuda a los niños con hambre. Exactamente, que alguien piense en los niños, por favor. Que alguien piense en los niños. Ya, señor, presente entonces la banda. Sí, ahora ustedes van a escuchar a Revolver con su single Silente, que si los quieren escuchar, vayan al playlist de Spotify Creando Escena y van a escuchar esta canción. Bien. Ya, señores, partimos entonces con Revolver aquí en la hora del The Rock Radio Show. De cargar escuchaste fue Revolver con Silente aquí en la hora del turrano, oye, junto a don Branco Toro de Creando Escena, que nos está mostrando algunas de las bandas que pertenecen a esta agrupación, colectivo, este programa, no sé, ¿cómo lo podríamos llamar? ¿Un programa, colectivo, agrupación? ¿Ah? ¿Un grupo de personas que toca música? ¿Cómo lo definimos? ¿A Deseus? No, a lo que es Creando Escena. ¿Quiero que es Creando Escena? Como ¿cómo lo definimos? Como una comunidad. Comunidad. Una comunidad de bandas de rock Chile. Bueno, como una comunidad de bandas de rock de Chile, teníamos entonces a Revolver con Silente. Lo puedes ubicar en Facebook, supongo. Inscríbete a su canal de YouTube y en Spotify y todas esas cosas. Te quiero contar que esta semana en el Show del Terror, capítulo número 134, tuvimos a In Transit con Hold Down the Light. Es una banda chilena. Con este videoclip excelente que tienen. Otra banda que es norteamericana que se llama Carnefecina, con el videoclip para la canción Somnophobic. Y por último Solar, que es una banda española, con esta canción que se llama No Tienes Nada Que Hacer. Como todos ustedes que están en su casa, que no tienen nada que hacer más que sobarse el manguaco. Oye, además te quiero contar que la hora del terror suena gracias a Black Flag Studio, que es un estudio de grabación, mezcla y masterización, sello discográfico. Además tienen un programa de televisión que se llama Black Flag Live, ¿ah? Este estudio está ubicado en Iquique, Sotomayor 789, región de Tarapacá. Y si quieres chequear todos los equipos de Black Flag Studio para ir con tu banda a grabar tu disco, o si quieres ensayar con tu banda, si vives allá en Iquique, ándate a la www.blackflagstudio.com, o si no, lo buscan en las redes sociales como Black Flag Studio y ahí te puedes contactar con los chiquillos, pedirle los precios. Ah, cobran barato, no te dan ese palazo que te dan en la cabeza en alguno de estos estudios. Además, te quiero contar que ese estudio cuenta con los mejores equipos de la tierra on fire on the world. Ah, para que tú sepas. Bien, seguimos con nuestro amigo Branco, hablando de Creando Escena. Y me gustaría un poco que me contaras el formato del trabajo que tú haces. Porque por un lado están los compilados, que yo creo que por ahí partiste, ¿no? Haciendo unos compilados en Spotify. Claro. Pero luego empezaste a hacer unos videos donde cuéntale a la gente técnicamente qué es lo que va a ver si ve un video de los tuyos. Sí, bueno, al momento de que ingresan al canal y se suscriben, uh-huh. Van a ver que las bandas se presentan, básicamente. Ya. Se presentan su show en vivo y ellos mismos, yo los entrevisto y ellos te cuentan de qué se trata su música, lo que hacen. Entonces ya es un primer acercamiento a la banda y ellos mismos te cuentan, te invitan a escucharlo. Uh-huh. Y en un formato bien improvisado porque la banda sabe que igual va a haber la entrevista y todo, pero se nota que hay algo que es espontáneo que se hace en el momento. O sea, no le mandáis la pregunta antes. No, claro, yo no soy periodista ni nada, entonces tiene esos son los primeros videos, así que tiene esa dinámica espontánea. Ya. Pero ya el último video que hice, que fue para Escape, le dimos un tratamiento visual más ordenado y más atractivo visual. Yo creo que ese les va a gustar harto y el de Fulcra. Sí, porque tienen... debo ser honesto, técnicamente son los mejores, porque fui progresando en porque el camino. Porque al principio iba con un Nokia. Claro, iba con un teléfono. Iba con un Ericsson. Y sonaba 8 bits. No sé. A menos de 8 bits. Claro. 128 megas. No te alcanzaba, tenías que borrar la tarjeta todo el rato. Me regaló el carnet. Oye, ¿y las primeras bandas tienen repetición de video, no? Las primeras bandas, sí, en este caso a Von Dipper. No sé si la conoces. No, me suena. Es una muy buena banda esa, dice. Claro, pero no quiero hablar mucho de Von Dipper porque es una sorpresa, porque ya hicimos un formato Unplugged, como anti-cuarentena. Anti-cuarentena. No, como subversivos. Quédense en su casa, pero no se queden. Claro, como súper contradictorio, pero queremos hacer esfuerzos para que sepan que los músicos chilenos están ahí, están pensando en cómo entretenerlo, porque la entretención es algo que necesitamos todos, por eso existe, ¿cierto? Y nos alivia en varios sentidos. Y si no hay cosas nuevas, no hay algo fresco, uno igual se le da un poco de ansiedad. Sí, entonces, pues, y además que tú venías como súper así, como avión así. Claro, iba bien con... Y aparece la cuarentena. Y cagamos topo. Sí, porque sí. Ya no hay más show en vivo, no podías hacer los programas. Claro. ¿Cuántas bandas te faltan así para hacer show en vivo? Mira, las bandas son... Es que hay muchas bandas. De hecho, una banda que me gusta mucho se llama Ajuste de Cuentas. Ya. Son hard rock. Son hard rock, pero son hard rock callejero. Ya. Son hard rock que... ¿Tocan en la calle? Nada. Ya. Gracias, te llamamos. No, ellos son crudos. O sea, siempre tocan en estos bares que... son como de baja calaña. Ah, sí, como la del cenicero. Claro, pero el rock que te presentan es bueno. O sea, imposible que no cabece, no te muevas escuchando Ajuste de Cuenta. Y ahí ellos todavía no los has podido grabar. Nada, en vivo, nada. Pero estoy con alta ansiedad de hacer un video apenas se pueda llegar a la nueva normalidad. La nueva normalidad. O el nuevo orden mundial. Claro, el año 2021. Pero en todo caso, igual, lo bueno es que te ha servido todo este asunto. Porque te ha ido equipando, ¿cachai? Yo la primera vez que te vi grabando era con un equipo y ahora ya, oye, por favor, el nivel de producción ha llegado a lo máximo, ¿no? ¿Qué te pasa? Entonces yo creo que cuando ya termine todo este desastre, capaz que tú ya vengas así ya con un camión. Ah, claro, con un camión de creando escena. ¿Ah? Con un switch adentro. Claro. ¿Qué te pasa? Yo con de todo. Oye, cuéntame de la siguiente banda que se llama The Zeus. Tuvimos un problema para escribir el nombre ahí. Sí, mira, The Zeus, una banda que... Bueno, la primera vez que la escuché me llamó la atención inmediatamente por la introducción de la canción que se llama Tarot. Ya. Es como bien mística, pero es como tiene ritmo, es como bien raro. Y empiezan de a poco y van creciendo y mezclan, es como Muse, pero chileno, una cosa así. Trato de hacer un ejemplo lo más similar posible. Y me gustó y de repente, ¿sabes qué? Una caña en la guitarra, pero en el parte del coro. Ya. Power, entonces como que cambia de estilo. Bien bruscamente, pero de una forma bien trabajada, no sé cómo explicarte. Tienen que escuchar a Deseus, esa canción Tarot. Y más encima, termina el coro y viene una parte que se parece mucho a Audioslave. Y para mí, Audioslave, Chris Cornell. ¿Eso es tu banda favorita? Sí, Chris Cornell es el dios del rock. Así, ese nivel lo tengo. Entonces, que se hayan tirado una parte tan similar a Audioslave, me gustó eso, ¿cachai? Y lo empecé a investigar y tienen canciones buenas. Entonces yo creo que esa banda les va a gustar. Pero si lo escuchan 10 personas, 8 les va a gustar así de una. Bueno. Así me la juego. Entonces preséntese usted, dile, como si fuera el locutor del programa. Ya, bueno. Ahora van a escuchar a Deseos con su single Tarot. Recuerden que para escucharlo pueden ir directamente al sitio web de ellos, al perfil de Spotify. O vayan al playlist oficial en Creando Escena. Ahí está Tarot de Deseos, para que lo escuchen. ¡Vamos! ¡Póngale play, maestro! Más que esperar. Zeus con Z, porque antes estábamos entre De Zeo y De Zeus, con esta canción que se llama Tarot. Y llegó el momento de saludar a los medios asociados de la hora del terror, porque nosotros tenemos medios asociados y estamos tan pulentos. Tenemos amigos cochinos, mira, como Santiago Noiser, que es un website que le puedes mandar toda tu información en la www.santiagonoiser.cl. Metal 2012, que es un blog que lo puedes chequear en la www.metal2012.blogspot.com. Si tienes una banda y quieres mandar material para que la gente descargue gratis, ese es tu sitio. Under Alternativo en la www.andralternativo.blogspot.com. Y por último, la revista Patagonia Rock, ¿no? Que lo puedes chequear en la www.revistapatagoniarockcultura. Si no me equivoco.com. Estoy como media enredada. Revista Patagonia Rock, no, patagoniarockcultura.com. Ahí sí, oigo, estoy perdida con la cuestión, estoy más perdida. En fin, oye, bueno, vamos a seguir aquí con nuestro amigo Branco. Nuestro amigo Branco, el nuevo nombre de Morada, de Creando Escena. Oye, ¿cuáles son las intenciones tuyas a futuro con este proyecto? Porque tú me estabas contando que tenías alguna idea media maquiavélica. Me gustaría que nos contaras a todos los amigos qué es lo que piensas hacer. Me gustaría crear una comunidad, como estable, por decirlo así. No una fundación ni nada así, sea como a conciencia, sea como lo que se creó. O sea, Creando Escena nace del concepto ochentero, setentero, ya cuando las primeras giras que habían de Metallica, Slayer, ¿cierto? Que eran con bandas amigas, iban a girar por el país. ¿Y qué hacían? Como eran bandas amigas, en cada ciudad se hacían bandas más amigas y ellos compartían música, compartían cassette, vinilo. Y de esa forma se creaba una especie de red de amistad más allá de la música. Entonces, ese escenario es la escena que me gustaría ver. O sea, quería hacer un carrete gigante y que todos se curen y que todos sean amigos. Así, exactamente. En todas partes, toda conciencia. Es una religión nueva. Una religión nueva. Oye, o sea, estás como un profeta. Claro. No eres un productor, no, eres un profeta. El profeta Branco. No, la idea es que sea una comunidad de conciencia y que nos apoyemos entre todos y que, por ejemplo, llenemos las tocatas, que si van a ir cuatro bandas, sabemos que van a ir a dar un buen show, y son bandas amigas, y entonces vamos a ir todos, vamos a querer estar ahí. Entonces quiero ver una escena bonita, quiero ver bandas con poco público, porque no se merecen poco público, se merecen. Entonces hay que contribuir con la publicidad. Entonces mi sugerencia es tener cosas físicas, ya más allá, todos estamos en las redes, están todas las bandas en las redes, eso ya está bien. Si no estás en Spotify, lamentablemente no existe. No existe, pues, verdad. ¿Sí? Y hay bandas que todavía como que no lo entienden, ¿eh? No lo entienden. Está bien el romanticismo del formato cassette, formato vinilo, formatos que ya no son... O YouTube. Todos los formatos que quieran. Sí, claro. Pero por ejemplo, pero hay que ir más allá, hay que buscar otra forma de hacer redes con las bandas amigas y siempre compartir algo. Se genera un vínculo lindo. Por ejemplo, tengo amigos que el Matías, por ejemplo, que el guitarrista de Chaotic Bastard y de Insecurity, bueno, es un maestro en la guitarra ese Matías, un saludo. Hola, saludos Matías, claro, te queremos. No, un capo, un maestro en la guitarra, pero este cabro es un coleccionista de cassette. Yeah. Y de sus bandas tiene cassette. Uno dice, pero ¿por qué tiene cassette? ¿Por qué tiene esto? Entonces uno entiende que ellos ven la música con un concepto más elevado que eso de estar en las redes de, oye, escúchame por favor. No, no es así. La cosa tiene que generarse un vínculo. Hay que y con una cosa física, una revista, uh-huh, cierto, un material compartido. Eso yo creo que es una bonita forma de crear escena. Entonces me gustaría más adelante tener algún tipo de algo material, algo, una revista, un fanzine. Ah, ya. Algo que pueda irte más para el lado website, revista, claro, noticia, o irte para el lado más videos, o irte para el lado que más radio. Quiero que sea un complemento. Quiero que sea un complemento. Ah, quiero que sea todo, todo. Quiero abarcar todas las redes. Nah, quiero no ser inmortal. Claro. Quiero el monopolio. Quiero el monopolio. Y ella por canal 13. No, es que igual, hablando del monopolio, bueno, todos sabemos que antiguamente para hacerse conocido, tener una vitrina, había que estar en la tele prácticamente, ¿cierto? Sí. Y siempre el tema de los pitutos y, bueno, para qué vamos a hablar cosas que todos sabemos. Hoy en día eso ya no existe. ¿Y quieres seguir con el programa como el estilo que lo estás haciendo, con los videos, entrevistando, claro, bandas, haciendo, seguir con el asunto de los playlists en eventos, me decías también que tenías ganas? Claro, de bueno, a ver, se normalice, se puede hacer. Claro, me gustaría hacer cosas así, ya empezar a hacer cosas concretas, tocatas, cosas bien divertidas. Bueno, es que hay cosas que quiero dejar ahí. No, ya no las quiere contar, no las quiere contar. Es secreto de Estado, pero ya las no sé. No, pero me gustaría. Bueno, ahora voy a aprovechar de decir si hay alguien que le gusta el stand-up comedy. Tenga, buena. Tengo un proyecto ahí, si alguien se quiere sumar. ¿Se quiere sumar? Si alguien tiene ahí el le don. Gusta que cree que el don del stand-up, claro, comedy. Entonces ahí hay cosas bien interesantes que se pueden trabajar y me contactan. Recuerden, en cualquier red social. Bueno, la principal que es YouTube. Uh-huh. Ahí me invito a suscribirse para estar atento a nuevos videos. Ahí hay una campanita, usted la selecciona y le va a informar cuando haya un estreno. Ya. Entonces usted se prepara, se prepara, como quiera. Se prepara. ¿Cierto? Prepara su mente, por ejemplo. Prepara su estado etílico. Es como quiera, un vinito. Como, y, no, me hablé vinito porque la última. Le avisa a su amigo y estrenamos el video. Entonces, bueno, todas las bandas también que quieran participar de los videos, invitadas, por supuesto. Sí. Eso me vas a contar a la vuelta. Ah, me vas a contar todo eso a la vuelta. A la vuelta. Porque ahora vamos a hablar de a ajustes de cuentas. Sí, ajustes de cuentas. Esta banda que me dijiste que no la habíais podido grabar, pero tenéis ganas. Sí, porque son por una banda buena, o sea, cañera. Yo sé que en vivo el moch que voy a ver va a ser un desastre. Entonces, o sea, cuando hagáis el evento va ajuste de cuentas. Claro, y voy con un par de amigos y guatones para que me protejan y pueda grabar porque... ¡Ay, ay! ¿En esa onda? Sí, porque el moch que se va a hacer... El moch, claro, son buenos. Tienen que escuchar los ajustes de cuentas, Escape. Es el single que por lo menos que a mí me gusta más. Que con el que los conocí también. Y escúchenlo. Para mí es power metal. Ellos son hard rock, pero no, son power metal. ¿Power metal? Ellos dicen que son hard rock. Pero yo encuentro que son power metal. Ok, vamos a dejarlos entonces con estos power metal de ajuste de cuentas y esta canción que se llama Escape. Y seguimos aquí en la Hora del Terror Radio Show. We'll be right back. escuchaste fue Ajuste de Cuenta con Escape. Yeah, bitch. Oye, ¿cómo puede aparecer tu banda aquí en la hora del T-Rock Radio Show, o en el show del T-Rock con tu videoclip, o en nuestro web cine? Es muy fácil, mande toda su información a lahoradelterrock@gmail.com. Ahora estamos aceptando jabón, alcohol gel y confort, ¿ah? Porque para sonar, viste que estamos en cuarentena, entonces no hay lucas, puta, la wea, manden algo, no sé, pues su java de vino, ¿ah? Su java de pito. Mande su java de pito para poder hacer el programa. Alguna cosita poca. Repito, la hora del terrock@gmail.com. Oye, ya. Supongamos que yo tengo una banda. Y quiero aparecer en tu comunidad. ¿Ah? Quiero que me vayas a grabar. ¿Cómo lo hago para pertenecer a Creando Escena? ¿Quién puede entrar a Creando Escena? Sí, bueno. Cualquier banda, que sea de rock. Pues tenés que mandarte un regalito, alguna cosa, ¿no? ¿Cómo un regalito? No sé, ¿algún regalito para el chat? No. ¿Su cervecita boca? No, para nada. No, solo tienen que estar en Spotify, un requisito indispensable. Ya. Tienen que estar en Spotify. Si no está en Spotify, chat. Sí, tienen que estar en Spotify, tienen que ser rock. Uh-huh. Que se tengan confianza, que ellos crean que es el show que hacen es digno de estar en un video, que tengan confianza de que los van a ir a ver después de ese video, van a dar una puesta en escena tan buena que la gente va a llenar sus próximas tocadas. Oye, pero ya, hay una curatoría de por medio, no es que cualquier banda, porque tú vayas a mirar y decir, ah, sí, en realidad esta banda, o sea, puede ser. Me tiene que gustar también, o sea, por ejemplo, no sigo un orden de, por ejemplo, ya yo te hablé primero, no es así. Sí. Hay varias bandas que no me han hablado y yo las tengo ahí pendientes por el asunto este de la cuarentena. Pero primero me tiene que gustar la banda. Me tiene que gustar y ellos tienen que dar un show en vivo. Resumen, pasar la curatoría. Sí. Tener todas tus redes sociales, tener tu Spotify arriba, si tenés tu canal de YouTube. Hacer show en vivo, porque si no, ¿cómo diablo vaya a grabar al Cristiano? Y eso sería, ¿cierto? Y ser una banda de rock. Claro, y que tengan el show en vivo es lo más importante. Ya. Creo que es lo más importante porque el factor denominador común, por decirlo así, de las bandas chilenas es que solo tocan, pero no, en la puesta en escena falta. Yo encuentro que falta puesta en escena. ¿En general? Sí, en general. A ¿Y ahí va a haber bandas más grandes, ponte tú, y tú encontráis que le falta puesta en escena o no? Sí, una vez. Sí, es que no quiero dar nombres porque ya, sería. Fuiste a ver a la banda X y. Y no había puesta en escena, nada. Era aburrido. Sí, era no había puesta en escena, entonces no nacía de una forma natural quedarse viendo el espectáculo porque no había un espectáculo que ver. Es así de simple. ¿A qué le llama usted puesta en escena? Porque seguramente hay amigos que están escuchando este programa y dicen, no, pero yo mismo paro arriba del escenario con la guitarra y toco. Bueno, una puesta en escena que te puedo dar como ejemplo es, bueno, siendo muy exagerado en el ejemplo, es Rammstein. Ya. Luces. O sea, ellos están. Vestuario. Tú me puedes decir, no, pero es que ellos tienen plata, ya está bien. Pero hay una banda, y en este instante olvidé el nombre, que es chilena, que tocaba thrash. Ya. Y salían vestidos de un pantalón rojo, creo, y una polera negra, todo así. Ya. Por decirlo. Y bueno, al principio era como raro, pero. ¿Qué pasó? Se destacaban por eso. Tenían su propia. Su propio color, su look, ¿cierto? Su look, claro. Su look, tenían su onda. Parece que me suena, no sé. ¿Y qué pasa? Que ellos decidieron hacer eso y le dieron con su. Fue su sello, su estilo. Es como Picasso, que si tú ves un cuadro de Picasso, lo comparas con otro y dices, ah, está el sello de Picasso, ¿cierto? ¿Tú crees que eso le falta ponte tú a las bandas? Siento que, claro, que falta ese toque, por ejemplo, Sinergia, bueno, independiente si te gusta o no la banda, hablemos objetivamente de lo que hacen en vivo, salen con su overall, bailan, hacen cosas bien entretenidas, entonces, independiente de que te guste la banda, si los ves en vivo, no eres indiferente al show que están dando. Ya. No puede ser porque es realmente entretenido. Ahora, si para escucharlo quizás puede cambiar tu percepción, pero el show en vivo es el que queda. Sí, porque es lo más concreto. El ser humano en sí es visual, todo lo identifica, ¿cierto? Los sentidos, pero visualmente es algo concreto. Si tú ves algo concreto, queda en tu cabeza, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, creo que es importante que se haga un buen show en vivo. Un buen show en vivo. Sí, porque si haces un buen trabajo, si como banda estáis haciendo buenas composiciones. Tienen un buen trabajo en equipo, si tienen resultados, si tienen seguidores, y después te presentas así nomás, Es como sumar y restar, pues como quedan cero, ¿cierto? Uh-huh. Sumar y restar y ahí mismo. Entonces, creo que eso sería bueno, que las bandas vean puestas en escena de sus bandas favoritas. Oye, entonces, bueno, supongamos la banda, está todo bien, ¿y a dónde te pueden ubicar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cuáles son las redes sociales de Creando Escena? Para que la people ahí esté atenta, porque yo sé que después de esta entrevista muchos van a decir, yo también quiero. Sí, bueno, la red social, la primera red social es YouTube, ya. Donde te invito desde ya a que te suscribas. Ya. Ya que los estrenos van a ser informados con una notificación y así lo vemos entre todos, hay un chat y comentamos la banda entre todos. Es como lo más cercano a estar en vivo. Así que sería eso entretenido. YouTube y también en el fanpage de Facebook. ¿Cómo se llama? Se llama Negan Crowley Records. Ya, estamos fregados. Ya, a ver, en YouTube está como Creando Escena. Sí. Pero en Facebook está como Negan. Negan Crowley Records. Crowley Records. Sí, es que es como el sello que quiero formar una especie de sello con algunas bandas amigas que son de todas las bandas que he escuchado. Hay algunas que me gustan en particular. Ya. Como por ejemplo Giro Ventura. Ya. Oh, qué buena banda, se me había olvidado avisarte de eso. Pero Giro Ventura, una banda que tú la escuchas y te eriza la piel inmediatamente. Bueno, inmediatamente. Entonces está recomendado. Es como lo más parecido, me dio la sensación de cuando escuché Release de Pearl Jam. La primera vez que escuché esta canción de Giro Ventura también me dio la misma sensación. Frío se llama. Y Frío. El vocalista canta, pero increíble. Esa la vamos a tener que poner en una próxima entrevista. Sí, pero bueno, eso quiero. Quiero tener una especie de sello donde seamos un grupo de bandas fijas donde vamos a presentar buenos shows. Ya. Entonces quiero dejar un dechado para otras bandas para que también se organicen y hagan más tocatas. O sea, claro. Entonces ahí te pueden ubicar o por el Facebook o por y que Creando Escena o en el Instagram. En Creando el Instagram Escena también se llama Creando Escena. Sí. Ya, perfecto. Se me había olvidado Instagram, sí, Creando Escena y Instagram, Facebook y YouTube. Y YouTube, sí. Muy bien. La siguiente banda que vamos a chequear, que tú también la pusiste acá, que creo que fue la primera banda que grabaste en vivo, se llama Soldier Winds. Sí, oye, Soldier Winds. Sí, bueno, Soldier Winds es una banda que es con mayor influencia al grunge. Ya. Grunge. Y bueno, bandas como After Brigitte. Ya. Son como su referencia. Tocan en Drop B. Ya. O sea, un sonido bien power. Bien bajo. Claro, te retumba, o sea, el estómago te lo nota. Te sale la hernia estomacal cuando escucháis a Soldier Winds. No, Soldier Winds son. Patar los hocico, como se dice. ¿En serio? Sí. ¿A usted le gusta? ¿Usted cuando va de tirar los churrines de los Soldier Winds? Sí, yo todo el rato. No, lo que pasa es que tienen un buen show. Las canciones que tienen están bien hechas, la composición. O sea, son muy profesionales. Esta banda es profesional. Entonces, desde que empezó la banda, se hizo una banda con ese objetivo. No dejaron ningún cabo suelto. Entonces siguieron su trabajo, tienen un disco. Soldier Winds es una buena banda. Vivo se llama la canción. Sí, si lo buscan en YouTube y se suscriben. Vivo el video oficial. Claro, y bueno, son un sonido bien power, como te digo. Y si los vas a ver en vivo, está el video de Soldier Winds, que fue el primero que hice. Desde ya no te vayas a desilusionar de la calidad del video, porque como te digo, fue el primero que hice y improvisando. Con el Nokia. Sí. Pero vas a ver que todos vacilan a Soldier Winds. A Soldier Winds. Sí. Bien, señores, nos dejamos con Soldier Winds y esta canción que se llama Vivo y siga vivo aquí en la hora del T-Rock Radio Show. Mi rabia crece, no me puedo escuchaste fue a Soldier Wings con Bebop. Oye, si quieres más información de Soldier Wings, vete a Facebook y búscalo por Soldier Wings. ¡Ah, mira qué fácil! Te quiero contar que todos los capítulos de La Hora del Terror Radio Show están en la www.lahoradelterror.com. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Spotify y Twitter. Y La Hora del Terror es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia. Y venimos en son de paz y de mucho rock and roll. Y ahora sí que sí vamos a adentrarnos, porque el señor Branco también tiene una banda. Y ahora nos va a hablar un poco de su banda, de forma resumida. Ah, esa banda nos va a hablar de su banda. Su banda tiene un nombre muy fácil, se llama FXCKTOR. Factor, ¿no? Sí, así es. Pero así bien complicado, para que cuando usted lo busque en internet no lo puede pillar. Así es. Cuéntame un poco de Factor, de qué estilo es tu banda, en qué año se originaron. Bueno, Factor es una mezcla de rock y rap. Ya. No, así de simple. ¿Usted le hace el yo-yo? No, yo nada, nada de rap, nada. El encargado de las rimas es Claudio, Jorkla. ¿Y cuántas personas están en Factor? Bueno, somos fundadores, por decirlo así, que es Claudio y yo, ¿cierto? Y también Sergio Estudillo, que es el batero. Ya. Y mi amigo, ¿cierto? También personal. Y entonces, con Claudio, bueno, cuando nos conocimos, que fue hace como 10 años atrás, literalmente, en una pega. Sí, como 12 años cuando se conocimos. Ah, no. 22, ya. Claro, entonces, de hecho, 12 años, hace mucho tiempo. Ah, hace 12 años atrás. Sí, claro. Entonces, con Claudio... Bueno, en la pega yo sabía que hacía rap. Entonces un día me dice: oye, ¿sabes qué? Conversando en el almuerzo con tu compañero de trabajo, él estaba hablando de su disco. Con otro compañero, y yo como que, ¿disco? Y yo, sí, tu disco, este es mi disco. Así, ¿cómo un disco? Tenía un disco, tenía un material, un rapero. Y dije, wow, qué bacán. Y esto, y tenía el formato del CD así de color plateado, todo bacán, pro. Y dije, ¿cómo es? Es rapero y tiene su disco, qué bacán. ¿Qué onda? ¿Los raperos tienen disco? Pero la raja, sí, yo tengo una, yo tenía una banda y no, o sea, yo siempre he querido hacer música y nunca saqué un disco, ¿cachai? Entonces era como One Pro, admiración. Entonces empecé a buscar me regaló su disco, lo escuché y me gustó la forma de trabajar, las rimas que tiene, porque usa métricas. Entonces es bien entretenido, como te entretiene escuchando lo que hace. Entonces yo le dije: oye, sé que yo hago rock y podríamos hacer algo un día, la típica, ¿cierto? Podríamos hacer algo un día y no se hace nunca. Y pasaron 12 años y dijimos: ya, pues acabo la canción. Oye, se demoraron un poquito, así 12 años, es poquito. ¿Y tú qué es lo que tocas, Blanco, en...? Guitarra, ¿cuerdas? Sí, guitarra y el bajo. Entonces, sí, las dos cuestiones. Claro. Uno sí en vivo, porque las dos al mismo tiempo. No, y no tenemos shows en vivo aún. Ah, ya. No tenemos shows en vivo porque tenemos solo dos singles. Ya. Ah, o sea, este proyecto está nuevito, sí, guaunita. En noviembre de 2019. Ah, está bien. Entonces... ¿Te has juntado caleta a ensayar? Claro. Lo concretamos, bueno, con Claudio concretamos ya la primera canción. Dijimos que ya, si no... Yo tenía ganas de hacer música nueva, algo distinto. No quería seguir haciéndolo. Estaba en una banda que se llama Alienation y ya, como que estaba chato el trash, ya quería hacer algo distinto. Ah, está ahí haciendo trash. Claro. Entonces, contacté a Claudio y le dije: oye, si tienes tiempo, ganas, hagamos algo, probemos algo, ¿cierto? Diríamos, yo tenía los instrumentos. Y claro, sí, nos juntamos, sacamos unos acordes y dijimos: ya, imaginemos algo y la gente saltando, a ver. Vamos a hacer, imagínate un ritmo. Y sacamos así, pusimos la clave, ¿cierto? El beat. Y empezó a salir un par de acordes. Y ya, adoptemos eso, ya, dejemos esto. Yo le mandé la canción completa y después me la devolvió con la rima ya improvisada sobre la base. O sea, técnicamente tú lo que haces es como hacer la producción musical dentro de la banda. O sea, grabas los instrumentos. Claro. ¿Y quién es la persona que hace la batería? ¿El otro integrante o tú haces todo? O sea, la batería, cuando... Yo hago todo, sí. Ya. Pero ya, la batería igual me ayuda Sergio. Él ya me da la noción de batería para poder editar al momento de producir las canciones. Pero eso hacemos, básicamente. Yo, o sea, un proyecto por este momento como de laboratorio. Todavía claro, está ahí en... Si bien nosotros aspiramos al show en vivo. Ya. Por eso quizás el sonido que va a encontrar va a ser un sonido bien crudo, así bien casero. Sí, hay que decirlo. Bien casero. Pero baila, sí, hay que decirlo bien casero, pero es lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay. Pero se hace con cariño y de la mejor forma, y estoy seguro que les va a gustar, porque nos preocupamos de que el sonido sea por lo menos digerible y se suene bonito. Y en este momento, como me contabas, tienes dos canciones que, bueno, después me vas a contar dónde se pueden encontrar. Entonces, tú eres como el productor musical y tu amigo entonces el vocalista, y ahí ustedes hacen el invento. Claro, el bueno, invento, claro, igual me, las canciones las hacemos igual entre los dos, en el sentido de la estructura, ordenar y complementar la idea, por ejemplo, la energía de la canción, ya. ¿Qué te transmite la, qué energía querés transmitir? Empezamos así. Y ahí van saliendo, las cosas. Como la estructura. Cuéntame de No Prendió. Ah, No Prendió. No Prendió es una canción, ¿la primera que sacaron? No, la primera canción que sacamos se llama Gran Final. Ah, ya, esa la vamos a poner al final. Sí. Como Gran Final. Como Gran Final. Pero No Prendió tiene un video, de hecho. Sí, tiene. Cuéntame un poco de eso. Bueno, la canción está en el contexto de las manifestaciones de octubre, ¿cierto? Donde este tipo del metro, ya olvidé el nombre ya. Ya. Clemente. Sí, dice que no, la cosa no prendía, de que estaban haciendo locos los estudiantes, que nadie los pescaba. Y bueno, todos saben lo que pasó. Entonces nos quedó en el recuerdo de esa frase, fue como la ironía más grande. Entonces nace este tema, aparte que se está abusando, ¿cierto? Bueno, de la gente que fue lastimada. Uh-huh. Y Claudio, que es el cargado de la rima, me dio la idea de hacer algo, oye, hagamos algo ahora, si tiene que ser ahora, porque no podemos quedarnos callados, o sea, si hacemos música, ni en este momento no podemos estar hablando de amor, porque si ustedes escuchan Gran Final, que es la primera canción que sacamos, y No Prendió, son bastante distintas, pero se mantiene la esencia. Y claro, decidimos sacar esa canción que fue como ya saquemos la hora, así. Nos juntamos una vez y sacamos de una. Hicieron el videoclip y todo el asunto ahí con los cabros. Bueno, el video fue un mérito de Claudio, porque yo no sabía que se iba a sacar un video. Me sorprendió de repente, me dijo, oye, mira, buenas tardes, vamos a sacar un video. ¿Cómo está esto? Y me mandó el video. Yo, oh, ya, bacán. Ok, presenta entonces. Pronuncie usted el nombre de su banda. Sí, bueno, y voy a aclarar el tema del nombre. Claudio, lo culpo a él, no. Claudio, como el rapero, ¿cierto? Le gusta jugar con las rimas, las letras. Entonces, fuck, es típico fuck, ¿cierto? Que te escucháis en cualquier parte, ¿cierto? El fuck, solo que cambiamos la U por la X, ¿cierto? Y Thor, que nuestro apellido. ¡Uy! Con otro apellido. Que me llamo Thor, te llamas Thor. Claro, yo soy Thor y este es Torres. Entonces, eso es, esa fue la. Por eso antes yo decía Thor, si tú te morías y verás. Ya, claro. ya. ¿Cachai? Entonces ahí nació la idea y yo, ya, bacán, me gustó, no, cero objeción, así de fácil, ya, listo. Listo, dígale a la gente que no prendió. Cabro, esto no prendió. Aquí es la hora del terror. Van 2-3 días y van 3.500 personas, o sea, cabros, esto no prendió. Cada bala percutada, cada cara violentada, marca una senda, una prenda roja ya manchada en sangre. Veo cuerpos en alambre, del informe, del deforme, de uniformes tengo hambre. Tráiganlos comida, que los comeremos vivos. Se burlaron de la herida y entregaron más motivos, más odio. Nuestro es el episodio, tienen miedo porque juntos podemos quebrar su podio en mil pedazos. Hay brazos con su puño arriba, con su puño arriba, con su puño arriba, con su puño arriba. Yo, ¿cómo es que nadie vio lo que aquí se dio? ¿No ves que no prendió, no prendió, no prendió? No, ¿cómo es que nadie vio lo que aquí se dio? ¿No ves que no prendió, no prendió? ¿Cómo es que nadie vio lo que aquí se dio? ¿No ves que no prendió, no prendió, no prendió? No, oh, ¿vieron cómo todo se prendió? Se prendió. Ey, iluso, ahora somos el intruso, destruyendo el sistema que amparó todo abuso. Con sus cómplices felices, ríen los cobardes. De frente suma y suma gente, mientras todo arde. Demasiado tarde para tu normalidad, muy temprano para olvidar toda desigualdad. Y es que ¿cómo pueden hablar de delincuencia con millones y millones en sus cuentas? No es coincidencia ni casual, es usual el robo descarado. Robo descarado. Robo descarado. Robo descarado. Yo, ¿cómo es que nadie vio lo que aquí se dio? ¿No ves que no prendió, no prendió, no prendió? No, ¿cómo es que nadie vio lo que aquí se dio? ¿No ves que no prendió, no prendió? ¿Cómo es que nadie vio lo que aquí se dio? ¿No ves que no prendió, no prendió, no prendió? No, ¿vos vieron cómo todo se prendió? Se prendió. ¿Cómo es que nadie vio lo que aquí se dio. No ves que no prendió, no prendió, no prendió, no. Como es que nadie vio lo que aquí se dio. No ves que no prendió, no prendió. Como es que nadie vio lo que aquí se dio. No ves que no prendió, no prendió, no prendió, no. Oh, vieron como todo se prendió. Ya se prendió. Cabros, esto no prendió, no prendió, no son más choros, no se han ganado el apoyo de la población. Y lo que escuchaste fue a Factor con Cabros, esto no prendió, con no prendió, ¿ah? Como decía el señor Clemente del Metro de Santiago cuando los cabros chicos salieron a evadir el pago del metro. Claro. El viejo dijo después, oye cabros, esto no prendió. No prendió. Y de ahí se agarraron ustedes. Yo creo que ¿cómo que no prendió? ¿Cómo que no prendió? La media embarrada que quedó acá. Oye, bueno, vamos a seguir con Factory. Ya esta es la última parte del programa. Ya dijimos que tienen material audiovisual para No Prendió, pero también hay material audiovisual para la otra canción que se llama Gran Final. Sí. Cuéntame un poco, porque tiene una cosa llora esto. Sí, bueno, un video vertical, video lyric. Ya. Que fue hecho bien simple. Es como ver una historia de Instagram larga. O sea, esto que se va alternando entre Claudio y yo, donde vamos cantando la canción, ¿cierto? Y sale la letra, y salen unos iconos bien, bien bonito el video, es bien casero, pero está hecho con cuchillo. ¿Lo hicieron en la historia de Instagram? No, nunca tanto, no. No, lo hicieron en el computador. Sí, en el computador, pero en el formato vertical. Sí, pues, oye, es que al final como que el formato vertical de alguna otra forma como que se ha ido ganando su lugar, su espacio. Es que claro, es que ya ahí la televisión en sí ya está como de a poco tomando, bueno, la gente no le da tanta atención a la televisión ahora, por lo que yo me he dado cuenta. Entonces uno está así todo el tiempo con el teléfono en la mano, ¿cierto? Y está acostumbrado a esta posición. Entonces al momento de ver tu video vertical quizás te es más familiar. Entonces, como al carajo con el video horizontal. No, pero el video horizontal es la base de la visual. Estas nuevas generaciones de Millennium. La nueva generación de TikTok. ¿A usted tiene TikTok? No, TikTok no. Oye, no mantengo mi dignidad. Si la gente quisiese ubicarlos en redes sociales, ¿dónde los puede ubicar? A ver, en YouTube, si nos metemos a YouTube, ¿qué vamos a pillar? Creando escena. Y no prendió. Factor. Sí, si entran a Factor Oficial, se van a encontrar con el teaser. Que es un video pequeño, bien entretenido. También con el video oficial de No Prendió y con el video vertical de Gran Final. De Gran Final, perfecto. Sí, que es un video lyric. Ya, y las redes sociales para poder ubicarlos a ustedes. Sí, es, bueno, en YouTube, también están en Spotify. Uh-huh. Recuerden, el nombre es con X, es con FAC, es como cuando te mandan a la FAC. Factor. FAC con X, se cambia la U por la X, Factor, ¿cierto? Ya. Y en Spotify y YouTube. Esas son como las plataformas principales. Bueno, y Instagram también, pero YouTube es como la principal para que se suscriban. Recuerden que eso es muy importante, la suscripción. Regálenos, por favor, el dedito gordo para arriba, ya, no sea así. Oye, y en Instagram están subiendo fotografías de la banda constantemente. Sí. ¿Se puede comunicar la gente contigo? Claro, sí. ¿Qué pasa si la gente dice, ah, sabes que yo quiero la canción, me la regaláis? Sí, se la regalamos, sí, por supuesto. ¿Se la regalan? Sí, todo el rato. Te tienen que mandar un mensaje. Porque dice, suscríbete y te la regalo. No, se la regalamos igual. ¿No? Sí. ¿Puedes decir que no? Se va a suscribir igual. Se va a suscribir igual, por la buena onda. Bueno, entonces te pueden pillar como decíamos, en tus redes sociales. Y no sé qué más me quieres contar, qué va a pasar más a futuro con Factor. Ya, no, tocar en vivo lo vemos difícil. Sí, aunque bueno, son dos, estamos, no es complicado, pero estamos trabajando en el tercer single. Ya. Que estamos trabajando en la parte de visual ahora. Uh-huh. Está bueno, me gusta ese tema. Sí, lo tengo. Se viene bueno ese tema. ¿Y cuándo hay fecha para eso? No, voy a dar una fecha aún. No, ¿pero este año? Sí, este año. Yo creo que va a salir ya, bueno, más en un mes más. Ah, o dos, sí. Junio, julio. Por ahí, sí. Va a salir. Claro, porque City Baby se demora en los estrenos. Sí, pues, son 15 días. Claro, entonces eso es lo que el tiempo que no cacho bien. Por eso no sé la fecha, pero se viene bueno, se viene bien distinto a lo que venían escuchando de Factor. Es un tema, tiene otro aire, pero mantiene el sello, como le decía, de la banda. ¿Y va a ser vertical? No, va a ser de forma tradicional. Vertical y horizontal. Va a ir cambiando formato mientras va pasando. Hay otra cosa que Claudio, que lo pueden encontrar como Jorge, clase L Audio, el rapero, lo pueden encontrar en Spotify también, en YouTube, para que conozcan su trabajo, un rapero chileno, pero muy bueno. juega muy bien con las métricas. Yo creo que ninguno lo hace mejor que él en las métricas. Yo he escuchado a otro rapero haciendo métricas y no... Bueno, a algunos es subjetivo, ¿cierto? Pero no es porque sea mi amigo ni nada, pero realmente hay un video que se llama Boo, y otro que se llama Dale. Eso se lo sugiero. Son bien entretenidos. Ahí lo puedes ubicar entonces a Claudio. A Claudio, el rapero. A la gente que le gusta el rap, que es abierta de mente, que no se queda encasillado, ¿cierto? En un puro estilo. ¿Quiere escuchar algo nuevo? Vaya a escuchar rap. Vaya a escuchar a Jorklas L. Audio. Jorklas L. Audio. Sí. Jorklas, Jorklas. Jorklas, Jorklas. Se deletrea J-O-R-C-K-L-A. Jorklas. Bueno. Los raperos que tienen su nombre raro. Los raperos. Claro. Obviamente, todo ahí le ponen el factor ahí bien fácil para escucharlo en todas partes. Ya, entonces, bueno, van a sacar esto pronto, en vivo, hasta el próximo año o hasta cuando se dé. Cuando se pueda. Como la cosa, ¿va? Cuando las medidas orwellianas se detengan. Claro, cuando ya finalmente estemos todos muertos y salgamos a los shows, a ver. Sí. Muertos de hambre vamos a estar, no de enfermos. Para mí es un honor tenerlo acá en el programa. Gracias. ¿Ah? Tener acá creando escena, me parece un excelente trabajo que estás haciendo y espero que siga creciendo. Nosotros como programa apoyarte en lo que más podamos, cualquier cosa acá es su casa, mi casa es su casa, no tanto sí, pero sí un poco. Y también a Factor, por supuesto, que estamos pendientes de cuando saquen su nuevo material para poder recibirlo. La última canción que vamos a chequear entonces se llama Gran Final y el micrófono queda abierto para que usted presente la canción y diga sus últimas palabras y invite a la people de México y a la people de España y Estados Unidos a que lo escuchen. Ah, sí, disculpa. Antes de hacer eso, disculpa, me voy a tomar la libertad de mandar un saludo a Efren de México, ¿ya? Que también tiene un playlist de Spotify bien interesante con bandas de toda Latinoamérica, particularmente en México. Y también, si se volviendo al tema de creando escena, tengo esa asociación para que si se incorporan al playlist, desde ya sepan que los van a escuchar en varias partes. Entonces, no lo olviden, eso es importante. Bueno, y a continuación los dejo entonces con Gran Final, que con mucho cariño para ustedes, ya que es nuestra primera canción con Claudio, y fue hecha con la intención de tirar buena vibra, simplemente eso. Hay gente que solamente le falta la confianza y a veces cuando está la confianza falta el complemento que todos apoyemos, ¿cierto? Que seamos colaboremos entre todos. Y para eso está esta canción, para que todos cambiemos la mentalidad, todos sumamos, todos podemos hacer algo grande. Muy bien, me parece. Entonces, señores, calentamos los motores y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de la Hora del T-Rock Radio Show Factor con el Gran Final. ¡Hasta la vista, terrícolas! ¡Woo! ¡Woohoo! En riesgo, remece tu ego, que no te compensa, más aún que nunca te venza. Es el tiempo de detenernos, no solo vernos, de conocernos, reconocernos. ¿Utopía? Tengo fe todavía. Hasta un lado, si no has hallado el sentido de esto, sal de ese puesto, puesto de clave no valorada. Vuelve a tu alma y la deja marcada. Cada final puede ser un tremendo final. El tiempo, pierdes momentos, atacas a quien podrías su aliento sumar, a la masa elevar, al final solo vale pensar en lo que más deja, bota la reja, comienza a subir y ve cómo se aleja lo malo, recalo y escalo, en el aire inhalo y exhalo, despierta, no se toma la oferta, esa que te regala la puerta, fácil, resultado frágil, en la trampa no caigo, soy ágil, habilidad para ver más allá, la cualidad que no ven canallas, las rayas te tapan en el fondo, si te quieres tirar es hondo. Quieres tirarte, es parte del gran final. Hey, no vas a pasar el ritual. igual quieres tirarte, es parte del gran final. ¡Ja! Tiempo corre, que recorre, quien fortalece la única torre es uno. Hay que ser oportuno, el respiro se va con algunos mal enfocados, acorralados, van apilados, como nublados, dados, en que jugados van, resultados odiados dan, por no tener una clara visión, por el poder que separa misión, la colisión evidente se viene, seres humanos no les conviene. ¿Quién vive realmente? ¿Quién sobrevive? Únicamente, únicamente, tapa en el fondo, si te quieres tirar es hondo. A pasar el ritual, quieres tirarte, es parte del gran final. ¡Ja! Hey, no vas a pasar el ritual, quieres tirarte, es parte del gran final. ¡Ja! Hey, no vas a pasar el ritual, quieres tirarte, es parte del gran final. ¡Ja! Hey, no vas a pasar el ritual, quieres tirarte, es parte del gran final. ¡Ja! Fuiste un sobreviviente más de La Hora del Terror. Si te gustó la experiencia, espéranos la próxima semana, donde el portal del Planeta Rock hará sincronía con este mundo para registrarlo y así entregarte otra sesión más de La Hora del Terror. Visita y escucha nuestro podcast en www.lahoradelterrock.com.